día de hoy hablaremos sobre la cuentería y la comedia en Popayán. Los cuenteros han hecho volar la imaginación de muchos y los comediantes han hecho reír a otros, pero sin duda alguna, ambos juegan un papel importante dentro de la cultura payanesa y forman parte de la vida de la mayoría de los universitarios. Entonces, ¿por qué no reciben el apoyo suficiente para realizar los eventos? Son las 6 de la tarde, es viernes y el cielo empieza a oscurecer en Popayán. Algunos jóvenes salen cansados de la universidad o del trabajo, pero la mayoría quieren dedicar la noche para compartir con sus amigos. Muchos deciden ir a discotecas, otros a cine. Sin embargo, hay otros que sin mucho dinero optan por un plan más barato y deciden ir a ver cuenteros. Para contextualizarlo sobre la llegada de la cuentería a Popayán, desde los años 60 y 70 se realizaban tertuliaderos en espacios como el Parque Caldas, donde se contaban historias y se recitaban poemas. Sin embargo, el acto de la narración como arte se conoce en un evento específico, que es el Encuentro de Narradores Orales, realizado por la Uniautónoma de la mano de Carlos García y Ruth Estupiñán. Es ahí cuando nace el grupo más representativo de cuentería en la ciudad, Encuéntate Tito Tú. El colectivo, que desde la época y hasta ahora ha venido realizando un arduo trabajo para lograr fomentar el arte de la narración oral. En Colombia, el arte de la cuentería y la comedia cada vez es más popular, cada vez son más las personas que quieren convertirse en narradores orales. Pero en una ciudad pequeña como Popayán, aún no ha sido posible que estos artistas puedan vivir únicamente de su oficio. Gustavo Flores, director del colectivo Ermita Cuenta, habla sobre cómo resuelven ellos las dificultades económicas que se presentan a la hora de realizar un evento. Han sido 5, casi 6 años de esfuerzos personales de lo que ha tenido el grupo como para solventar los gastos de muchos amigos de la palabra que han decidido venir a apoyar el proceso. Pero igual aún así no se van con las manos vacías, porque nosotros siempre reconocemos el trabajo de los colegas, porque creemos que esto no solamente es un hobby, sino que también es una profesión. Entonces valoramos el arte y de una u otra forma agradecemos al público, que de una u otra forma han sido nuestros cómplices, que con un aporte mínimo han ayudado a que siempre tengamos un invitado nacional. El apoyo económico por parte de las instituciones es muy poco. Es por eso que para realizar los eventos, los organizadores deben colocar el dinero de su bolsillo, lo que implica que deben tener otra fuente de ingresos, lo que a su vez no les permite realizar de forma continua las funciones. En Popayán hay muchos colectivos o grupos que se dedican a la narración oral, como por ejemplo La Mancha Teatro, Grupo Kirameki, La Ermita Cuenta, Mamagallismo al 100, Encuéntate Tito Tú, entre otros, pero estos grupos no cuentan con los espacios suficientes para ensayar y presentar sus actos. La ciudad cuenta con el Teatro Municipal Guillermo León Valencia, que es ideal para que todos los artistas hagan sus prácticas y presentaciones, y además es el único espacio en el que se permite cobrar la entrada. Pero para hacer uso de este hay que pagar, lo que lo convierte en un espacio poco asequible para nuestros artistas. También hay un espacio muy popular, utilizado durante mucho tiempo por cuenteros y comediantes. Es el Pueblito Patojo o Rincón Payanés. En este espacio la entrada no se cobra, por lo que los artistas se ven obligados a pasar una mochila para que cada asistente al evento aporte lo que quiera o pueda dar. Aunque es un lugar donde los estudiantes asisten masivamente para ver cuenteros, desde hace unos meses no se ha vuelto a utilizar para estos eventos. Desde la Secretaría de Cultura y Deporte de Popayán, Patricia Campo manifiesta por qué se dejó de utilizar el Rincón Payanés para estos eventos. En el Rincón Payanés hay una gran problemática en este momento, y es lo que estamos tratando de erradicar, un problema bien grande de inseguridad, de consumo de drogas. Desafortunadamente, sin decir que sea ese evento, tuvimos pues desafortunadamente de que eso se realizaba los viernes. Los viernes el Rincón estaba siendo muy usado para este tipo de actividades. Entonces lo que hicimos fue trasladar esa actividad para acá. Cuenteros como Román Rueda, Gustavo Flores o Jaime Gaitán, mejor conocido como Azul, declaran que de parte de la gobernación, alcaldía e instituciones como la Universidad del Cauca, es poco el apoyo económico que reciben, teniendo en cuenta que para organizar un evento donde se encuentren invitados de talla nacional, se va una gran cantidad de dinero que la mayoría de veces no se recupera y a duras penas alcanza para pagarle a los invitados. Para Juan Sebastián Vivas, mago desde hace 8 años, los pocos espacios dedicados a la narración oral son necesarios porque aportan a la cultura payanesa. Sin embargo, afirma que tienen un gran problema y es que las actividades no se organizan frecuentemente debido a la falta de recursos económicos. Azul sostiene que la única forma de motivar al público a pagar una entrada para ver un show es mostrar funciones de buena calidad. Y así, poco a poco, las personas se darán cuenta que el arte también es un trabajo y que se puede vivir de él. Además, manifiesta que la cuestión del dinero no solo es responsabilidad de las instituciones, sino que también es responsabilidad del artista hacer que las personas valoren su trabajo y por lo tanto quieran pagar por verlo. Sebastián Vivas cuenta cómo maneja él los costos de las entradas a sus shows. Pero siempre tienen un costo, y es más que todo un costo simbólico, pues en principio, para que la gente sepa que eso no es gratis y que el trabajo de uno vale y que cuesta la calidad, pues, de ver. ¿Sí? Pablo Delgado, cuentero y uno de los actuales directores de Encuéntate Tito Tú, nos cuenta cuál considera él que es el mayor apoyo para un artista. Es la gente que se sienta a escuchar cuentos, es el apoyo, ¿no? El aplauso, la moneda, el compartir. Realmente los cuentos no deberían cobrar, sino dinero, pero realmente en la Universidad del Cauca, que hay tanto talento, que hay tanto artista, como que falta el despertar de un movimiento cultural. Entonces, a mí, dentro de lo que yo soy, el apoyo me lo ha dado el público. Yo quiero estar a la izquierda del cero. Todos pedimos que en la ciudad se apoyen las expresiones culturales, que se realicen más eventos, pero ¿cómo queremos que pase eso si nosotros mismos no contribuimos al crecimiento de los espacios que ya existen? La solución está en las manos de cada uno. Si de verdad les interesa la narración oral o cualquier tipo de expresión artística y quieren que prevalezca esta tradición en Popayán, asistan a todos los eventos que programan los diferentes grupos y permiten que el cuentero haga volar su imaginación o que el comediante le saque una sonrisa. No duden en pagar una entrada, porque el trabajo de un artista vale como el de cualquier otra persona.